Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Sean todas y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy, 13 de octubre del año 2013. A esta hora, están escuchando Cultura al Día. Les saludo a Kenny Castillo, quien les acompañará durante esta media hora. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo de este ministerio, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por hacerles posible toda la programación y la puesta al aire de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo. De inmediato, las informaciones más importantes. Cultura al Día. Venezuela está abierta a las alianzas económicas para desarrollo del país, expresó el presidente Nicolás Maduro. Cultura. Casa de las Letras abre concurso de narrativa liceísta. Hoy comienza el foro Jóvenes al Habla por la Paz y la Vida. En el Celar habrá un encuentro poético con la lluvia. Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrece concierto para celebrar el Día de la Unidad de la República Federal Alemana. Museo Carlos Cruz Diez recibe a la cantante Laura Guevara. El sonido ancestral de la madera resuena en los próceres. Regionales. En nuestras notas regionales tenemos que primera feria de joropos oriental, corregimos, se realizará en Cumaná, Estado Sucre. Los niños y adolescentes yaracuyanos inician taller teatral escolar. Entrevista. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Pivo Márquez, percusionista de Venezuela. Cultura al Día. Este miércoles en horas de la noche, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un encuentro con 24 embajadores de diferentes países, afirmó que Venezuela está abierta a las alianzas económicas bilaterales. Maduro destacó que Venezuela es uno de los países de América Latina que ha alcanzado las metas del milenio para el desarrollo y construcción de un mundo de paz. Estamos abiertos a alianzas económicas para el desarrollo de la ganancia compartida, el beneficio mutuo con las empresas de cada uno de los países. Una importante empresa que su firma europea está haciendo inversiones en Venezuela. Yo le acabo de decir al canciller que lo llame para ver en qué nos podemos asociar, para desarrollar esa firma de automóviles y de autobuses, para industrializarlos en Venezuela, fabricarlos y ensamblarlos en Venezuela. Vamos a hacernos aliados para el desarrollo económico. Y Venezuela es un país de posibilidades y oportunidades para eso. Vamos a hacerlo. Es una invitación. Igualmente, debemos profundizar algo que es la base de la paz mundial, que es el acercamiento humano, cultural de nuestros pueblos. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro destacó que si nuestros pueblos aprenden a conocerse, valorarse y amarse, es difícil que este mundo vuelva a la época de las guerras, de las bombas, del desprecio, de la violencia como forma de resolución de los conflictos. Son las 12:04 minutos. Cultura. El Ministerio para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca a todos los estudiantes de bachillerato de Venezuela a participar en el cuarto concurso nacional de narrativa liceísta Gustavo Díaz Solís. El director de la Casa Andrés Bello, Daniel Molina, nos detalla la información del concurso. Estoy invitándolo para el cuarto concurso nacional de narrativa liceísta Gustavo Díaz Solís, que tiene una prórroga hasta el 6 de diciembre. Es un concurso donde pueden enviar uno o varios cuentos de creación libre al correo concurso@casabello.com con una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 15. Invito a todos los estudiantes que se expresen a través de un género maravilloso como es la narrativa para participar de este concurso que la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello hace todos los años con la finalidad de convocar a los nuevos talentos de la escritura para participar de uno de los eventos de la fiesta literaria que nosotros tenemos, que son los concursos literarios. A este premio podrán optar todos aquellos jóvenes que pertenezcan a liceos públicos o privados del país, para sistemas y escuelas técnicas cuyos textos sean inéditos y no hayan sido premiados en otros concursos. Este jueves, a partir de las 4 de la tarde, en la Sala 4 de Parque Central, la juventud caraqueña será la protagonista del foro Jóvenes al Habla. Espacio de discusión abierto al poder popular y que en esta oportunidad presenta una variedad de temas en el marco del movimiento de jóvenes rockeros por la paz y la vida. La novedosa actividad contará con la participación del rockero Paul Gilman, reconocido cantante venezolano, fundador del movimiento de rock nacional, quien se ha unido a esta causa atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro promueve un encuentro poético con la lluvia, con el fin de manifestar la solidaridad con el planeta Tierra debido a los diversos desequilibrios fomentados por el modelo de civilización industrial. Esta actividad se realiza hoy a las 5 de la tarde en el Museo Rómulo Gallegos del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos. Tarde, a partir de las 5 de la tarde en el CELAR, vamos a hacer un encuentro poético. Entonces queremos hacer un canto a la no guerra, queremos hacer, dedicar la tertulia a los movimientos literarios desde el viernes, Sardio, El Techo de la Ballena, Tráfico, El Guaire. Tenemos varias cositas bien interesantes de que queremos hablar. Sería bastante agradable contar con la presencia de todos. Esperemos contar con todos hoy a partir de las 5 de la tarde. Esta es la 32ª tertulia quincenal del Frente de Creación Literaria Oficio Puro, que además propiciará un momento para recordar la vida y obra de Luis Pastori, quien fue presidente de la Fundación CELAR desde 1991 hasta 1994, y el colombiano Álvaro Mutis. La participación musical estará a cargo del cantautor merideño Ali Velázquez, guitarrista de la agrupación Surconsciente. La Orquesta Sinfónica de Venezuela realiza un concierto este jueves 3 de octubre a las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en conmemoración del Día de la Unidad de la República Federal Alemana. Así lo informó Andrés Eloy Rodríguez, secretario de Publicidad de la Junta Directiva de la OSB. Rodríguez indicó que este concierto será dirigido por el maestro Francisco Rettig, de origen chileno-italiano, considerado uno de los más destacados directores de la orquesta del mundo sinfónico. Son las 12:08 minutos. En el marco de la presentación de la exposición Grabado Argentino Actual, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez presenta a la cantante Laura Guevara y su banda. El subdirector del ente museístico, Henry Delfín, nos comenta acerca de la exposición que disfrutaremos el viernes 4 de octubre. El Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez inaugura este 4 de octubre la exposición Grabado Argentino Actual, Ex Libris, Estampas e Ilustraciones. La exposición cuenta con la presencia de 31 artistas, está dividida en tres momentos en los que el público va a poder apreciar tres generaciones de grabadores para un poco evidenciar la evolución del grabado actual en Argentina. También vamos a poder ver piezas en las que los artistas gráficos realizaron diferentes exlibris, que son imágenes estampadas en libros que denotan a quién pertenecen este tipo de publicaciones, tanto desde el punto de vista particular como desde el punto de vista privado. La muestra va a estar abierta hasta el próximo mes de febrero y durante el desarrollo de esta exposición vamos a realizar diferentes eventos, talleres, conferencias y vamos a estar presentando en el marco de esta muestra a la cantante Laura Guevara y su banda, que se va a pasar por diferentes géneros musicales latinoamericanos. Es importante destacar que esta muestra pone en evidencia que la estampa xilográfica, más que una técnica, es un medio de expresión libre y autónomo que posibilita la reflexión sobre esta tradición artística en América Latina. Este domingo 6 de octubre a las 4 de la tarde, el Paseo de los Próceres vibrará con el tambor y el colorido de las danzas y los cantos ancestrales del Grupo Madera. Su propuesta musical reivindica de diversos modos la acción social comunitaria, la creatividad, la investigación, lo afro-venezolano, la danza, la participación de la mujer, logrando de este modo trascender y permanecer en los tiempos. El grupo Madera ha adquirido una indiscutible resonancia popular, así como un prestigio internacional manifestado en sus cantos y ancestrales sonidos. Representa una singular propuesta artística en la cual se conjugan armoniosamente la música y la danza afrovenezolana y afrocaribeña. La actividad es auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. 12:11 minutos. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Dirección de Cultura del Estado Sucre, realizará este viernes 4 de octubre la primera Feria del Joropo Oriental. Omaira Gutiérrez, directora del Gabinete Estadal de Sucre, nos hablará detalladamente de esta feria. Las agrupaciones de bailadoras de joropo, como el grupo Ayer y Hoy, el grupo de las Madres de Caigüire, de Comparsa Cumanagoto, Ceras de Cumaná, el grupo del Jardín del Edén, las otras comparseras de Caigüire, esas son las que bailan. Pero también tenemos escuelas del joropo, la Escuela de la Llanada, la Escuela de Brasil, la Escuela de San Francisco, la presencia de grupos de reconocida trayectoria de lo musical, como Chico Mono y Sus Monitos, el grupo de Oriente Terranova de Chelé Romero del municipio Rivero, las Taparitas de Cariaco de Rivero, el grupo La Tuna, el grupo Joropo y Más Nada, el grupo Tierra de Gracia. Bueno, y así con 39 agrupaciones de joropo que van a hacer presencia acá. Este encuentro se llevará a cabo en el Teatro Luis Mariano Rivera frente a la Plaza Miranda de Cumaná, Estado Sucre, a partir de las 9 de la mañana con entrada libre. En el marco del recién creado Movimiento Nacional de Teatro Escolar para Niños, Niñas y Adolescentes, la Escuela Básica Leonor Bernardo o Bernardo inició el taller teatral desde este jueves en horas de la mañana en el sector Caja de Agua del municipio Cocorote, en Yaracuy. Por medio de este taller, los participantes recibirán las primeras nociones de la actuación, interpretando la comedia y el drama, así lo informó William Rojas, operador del Gabinete Cultural del municipio Cocorote, en Yaracuy. El objetivo de dictar los talleres de teatro en los colegios es complementar su formación educativa. El teatro es un instrumento que sirve para desarrollar algunas actitudes como la disciplina, la imaginación, la creatividad, etcétera, etcétera. Pues, y entonces el teatro sirve como un medio para contribuir en la formación del niño y del adolescente. Hay un promedio de 20 alumnos en cada uno de los talleres. Estos talleres se están dictando bajo la tutela la del programa del tema nacional de las culturas populares. Rojas también añadió que el taller de teatro escolar tendrá una duración de 20 horas académicas, finalizando este jueves 3 de octubre en horas de la tarde. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este preciso instante tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Pío Márquez. Vamos a intentar hacer una nueva comunicación vía telefónica. Mientras tanto, les vamos comentando que Pío Márquez es un afamado percusionista venezolano de reconocimiento internacional. Y él nos va a comentar acerca que del 7 al 12 de octubre, Venezuela será la sede del segundo Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Esto se efectuará en diversas locaciones de la localidad mirandina y tendrá su gran presentación en la ciudad de Caracas. Ahora sí, ya tenemos la comunicación. Bien, bienvenido, Pivo. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bien, vale, estábamos por acá ya dándole el intro, pues se nos cayó la comunicación en un principio de que vamos a hablar acerca del segundo Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Y bueno, mira, estamos súper contentos, ahorita mismo estamos terminando rueda de prensa, muy nutrida, muy concurrida, estamos aquí con el profesor Carlos Nené Quintero, con Orlando Poleo, Alfredo Villamizar, Andro Foco de Uruguay. Va a ser, bueno, verdaderamente en el festival se ha convertido en la referencia más grande en cuanto a festivales de percusión en Venezuela. Y la idea es llevarlo a que sea un punto referente en el Caribe y en el mundo. Hay mucha expectativa de todos los percusionistas del mundo en querer venir a Barlovento a exponer sus particularidades, sus experiencias. Nosotros creemos pues que Barlovento, ese gentilicio tan importante de Tierra del Tambor, está llamada a ser el lugar donde este festival se va a desarrollar y va a tener absolutamente el éxito pues, de participación de todos los percusionistas. Además, este año estamos incorporando una participación de las escuelas, de los jóvenes, de los niños, que van a tener el auspicio del Centro Nacional del Disco y ocho escuelas de los seis municipios de Barlovento van a grabar un disco en vivo en el festival. Oye, qué bueno. Digamos que estamos generando un impulso importante, como decimos, mientras más tambores haya en manos los niños, menos armas de fuego van a tener espacio, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando, desde el punto de vista de las grandes experiencias de los percusionistas que vienen de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, los de Venezuela, nosotros como Nene Quintero, Federiquito Betancourt, Natividad Martínez, Alfredo Villamizar, todos estamos en función de generar ese punto de encuentro, o sea, el tambor como punto de encuentro de los pueblos. También como pie, esto es importantísimo, porque lo que queremos, esto no es básicamente es un impulso de Juan Márquez, pero es una fortaleza colectiva, no es algo que me pertenece, sino que es de todos nosotros los percusionistas, que queremos generar la Escuela Latinoamericana de Percusión, donde las experiencias de cada uno de los percusionistas, como Luis Quintero, Robert Pirela, todos los percusionistas, que venezolanos sabemos mucho, haciendo cosas en todos lados del mundo, se convierta en un centro de transmisión de saberes, ¿no? Que no haya que ir a la casa de Nene Quintero para saber cómo toca Nene Quintero, sino que haya una escuela donde todos tengamos acceso a todas estas experiencias, a todos esos éxitos, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente estamos muy motivados, primero porque creemos que el tambor es un elemento primordial, fundamental en la cultura del mundo, del universo. Es la primera forma de comunicación, no solamente entre los hombres, sino entre los hombres y los ancestros y los dioses. Entonces creemos que el tambor debe tener la plataforma justa en función a su importancia y no relegarlo solamente al bailecito a la orilla del río, uh-huh. a la fiesta trivial de los cantantes eróticos, sino que tenga esa fuerza propia fundamental y espiritual que siempre la acompaña. Qué bueno, Pivo, qué buen espíritu se le siente a esto que viene siendo la segunda edición del festival. Pivo, ¿qué diferencia tiene esta segunda edición de la anterior? Y si nos puedes comentar un poquito más, ahondar en los invitados, tanto nacionales como internacionales. Bueno, mira, la diferencia es positiva porque se crece el festival. Estamos ahora con un dispositivo que llamamos Metrofestival, que van a ser unos cuatro autobuses que nos ha cedido la Universidad Argelia Laya, una universidad de afrodescendencia, uh-huh. Para ir a buscar a los jóvenes a las comunidades donde se encuentren, porque a lo mejor viven en Cúpira y no pueden llegar porque no tienen dinero. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a ir a buscar. Eso es importantísimo porque necesitamos que la gente beneficie de toda esta información que llevan Neneca, los Nene Quinteros. Los artistas presentan este año son muchísimos y de muy alta calidad. Está Chembo Cornier, fue percusionista mucho tiempo de Larry Harlow y está nominado al Grammy con un proyecto de él, homenaje a Mongo Santa María. Cristian Latorre, que fue percusionista de Gustavo Cerati. Adelantamos también en la participación de los géneros. Vienen unas muchachas percusionistas de muy alto nivel, la chacha que viene de Uruguay, que va a dar clases de candombe uruguayo, Natalia Paso, que es percusionista de Aterciopelados en este momento. Digamos que hemos expandido la forma no solamente al punto folclórico, sino también de aplicación del folclore. Digamos, eso que pasa en Colombia con la mezcla de su cultura con la música actual y activa. Estamos generando todas las posibilidades para que los jóvenes tengan dónde escoger. De Venezuela, también va a estar Samuelito Torres, percusionista insigne, joven, pero con una gran fuerza, compositor, que estuvo trabajando con Sandoval y con Paco Rivera. También tiene dos discos propios. Están todos, mira, inclusive se hasta por tierra están llegando, por Cúcuta, porque los aviones no, ahorita están como copados, no sé qué pasa, pero todos se están viniendo. De Venezuela va a estar Nati, va a estar Federico Betancur, va a estar Alfredo Villamizar, va a estar Danzas Mandela, Experimental Mamporal, grupos de la zona de Barlovento, que van a estar ahí representados pues en sus artistas. Entonces, la forma va a ser de lunes a jueves, van a haber una cantidad de talleres y performance, digamos, de clases, foros, donde todos estos artistas van a estar con la escuela y la comunidad enseñándoles. Absolutamente cero divismo, es un evento de compartir. Vamos a hacer un concierto final el día viernes en Mamporal y después vamos a hacer otro concierto en Teatro Alameda el día sábado. En San Agustín, que es el día de la resistencia indígena, que era el día de la raza antes. Entonces, bueno, ahí concluimos con otra actividad que se está dando en San Agustín y traemos una representación de los tambores del festival, inclusive los nacionales y los internacionales, vamos a estar en escena en frente al Teatro La Alameda. Así que eso va a ser una gran fiesta. De hecho, es homenaje, el festival este año es homenaje al maestro Carlos Nené Quintero, todo el mundo conoce a Nené Quintero, al maestro Orlando Poleo, que tiene mucho tiempo radicado en Francia, y a un percusionista de Barlovento muy bueno que se llama Alfredo Pandilla Bolívar. Entonces ahí, bueno, vamos a hacer la entrega de la saca, de los premios, o sea, vamos a venir a Caracas a dar un poquito de lo que habrá sucedido allá en Barlovento. Claro. Pivo, rapidito, ¿a quiénes hay que agradecer? ¿Quiénes son el equipo de personas que están, los anónimos que te ayudan, que están detrás, pero que muchas veces no los vemos, no son tan visibles? Hay que agradecer a esa gente y también sí hay que agradecer a algún tipo de instituciones que te haya dado la mano. Claro, bueno, agradecemos primeramente a la voluntad de los percusionistas participantes que se han plegado a esta gran idea, que tiene muy poco que ver con lo económico, que de alguna manera siempre es lo que reviste el impulso, ¿no? Bueno, yo te pago tanto y tú vienes. No, aquí ha sido una cosa de corazón. Hay algunos parámetros que hemos subsanado con el apoyo importantísimo de PDVSA a la estancia, que ya en su segunda edición ha seguido como pilar fundamental de este evento. Está también el Sistema Nacional de Culturas Populares, está la Casa del Artista, que también están impulsando, está la Universidad Argelia Laya, mediante el profesor Jerónimo Sánchez, que nos ha dado pues el transporte, digamos que cada quien ha puesto un poquito. La alcaldía del municipio Burós, en representación de su alcalde David Cáceres y su jefe de cultura Bernardo Pinto, y mi familia, mi hija, los hijos de los percusionistas, bueno, todos nosotros, ustedes también, los medios, que han estado solos, y ahorita acabamos de terminar una rueda de prensa muy nutrida, con mucha gente que vino, está interesada, y básicamente, aparte de lo que va a pasar en este año, es que estamos apuntalando fuertemente que sea un evento que dure muchísimos años, porque es necesidad de nuestros jóvenes aprender de nuestra cultura ancestral. Qué bueno, Pivo, qué bueno. De verdad que probablemente es bastante probable que siga siendo así, esperamos que sea así. Deseamos muchísimo éxito. Pivo, todavía nos quedan unos minuticos, no sé si tú puedes seguir conversando con nosotros, no nos parece que está de más seguir ahondando en darle difusión a este gran evento que segundo año consecutivo se viene gestando, y enhorabuena precisamente en estas fechas, que me parece muy bien que caiga el sábado 12 todo el cierre que van a hacer. Me parece, quizás no casual que sea así. No, estaba un poquito previsto de esa manera. Lo que estamos tratando es de que, aunque suene raro, estamos tratando de quitar esa puntualidad de los tambores, de las efemérides religiosas, ¿no? Digamos que decimos tambores el día de San Juan. Solamente, yo soy guaricongo, yo nací el 22 de junio, y aparte soy babalao, soy una persona que cree en la religiosidad, soy una persona firme en ese concepto, en Dios, sobre todas las cosas, pero creo que el tambor va mucho más allá de la efeméride. El tambor es una herramienta comunicacional por excelencia, y que así como nos comunicamos también con los dioses, nos podemos comunicar entre nosotros. Si ya familiar, el tambor tiene que ir más allá de los días puntuales que se han como encasillado, digamos que de alguna manera era en la época de la colonia y del esclavismo, el día de los tambores era el 24 de junio por el solsticio de verano. Pero resulta que ya no somos esclavos y se sigue conservando nada más en ese día, ¿no? Sí. Es una locura. Debiera ser mucho más nosotros, mucho más actual, mucho más del día a día. Así como otras culturas manifiestan su forma artística todos los días, nosotros también tenemos la necesidad de que nuestra cultura no solamente se focalice en puntos de efemérides, sino que simplemente sea de nosotros, que sea disfrutable cada vez que podamos. Entonces, en ese sentido, los tambores están jugando un papel importante, ya que hay muchos percusionistas venezolanos que están haciendo cosas. Por ejemplo, nosotros oímos la canción super éxito ahora que canta un divo de la canción, se llama Marc Anthony, por ejemplo. El que graba la percusión de esa canción, que es un éxito universal, es un venezolano que se llama Robert Vilela. Entonces eso no lo sabemos. O Nene Quintero, que toca con Ramazzotti. O siempre estamos metidos en las cosas que pasan a nivel mundial, pero nosotros aquí, digamos, de alguna manera es desconocido. Se desconocen más las figuras, las lentejuelas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también la idea de esta conjunción de percusionistas, de ir a Barlovento, de alguna manera agradecer a nuestros hermanos barloventeños. Yo soy barloventeño. Pero básicamente uno no puede todo el tiempo sacar fruta del árbol sin regarlo, ¿no? Sí. Entonces la idea es volver a Barlovento, a regar, a motivar muchos jóvenes que no quieren ser percusionistas porque no ven en eso una forma de reconocimiento, una forma de vida. Y entonces este festival genera la autoestima necesaria para que la gente se acerque con voluntad propia, no con imposición ni con fuerza, sino por agrado mismo, que es la bendición de la verdadera, del verdadero triunfo, es cuando queremos hacerlo y no cuando nos los obligan. Que vean en Nené Quintero, en Poleo, en Pivo Marque, en todos estos percusionistas que vengan, una posibilidad propia y buena y positiva de generar una actividad en su comunidad y vivir de eso, pues. Claro, qué bueno, Pivo. Ya para cerrar, ¿dónde hay algún sitio en internet donde la gente pueda obtener más información o de repente seguir lo que se está haciendo, mira, día a día? Exacto, Pivo Márquez en Facebook, Pivo Márquez 2, Pivo Márquez Palitos Romanos 2, pues, Pivo Márquez 2, pues. Ajá, ahí exacto. Van a ver toda la información, fotos. Arrancamos el lunes con el taller de Nene Quintero, martes con Alex Morales de Colombia, miércoles el señor Orlando Poleo y Natalia Paso, jueves Samuel Torres y la Chacha Lloreda, Cristian La Torre de Chile. O sea, ahí van a ver toda la programación y todo lo que va a estar pasando en el festival. Y después, los que no puedan ir a Barlovento, pues los vamos a esperar en San Agustín del Sur, que es un barrio de tamboreros también. El sábado 12 de octubre. Sí. ¿Eso va a ser tipo qué horas, Pivo? A las 2 de la tarde. ¿A las hasta las 10 de la noche. ¿Desde las 2? Sí, desde las 2 de la tarde van a haber grupos ahí y terminaremos al final ya con una explosión de orquestas de salsa y de improvisaciones, de descarga. Va a estar la banda, la Victoria de San Agustín, el grupo Madera, y su orquesta, Magia Caribeña, Pío Márquez, Taras Mandela, grupos folclóricos de Barlovento, que venimos a dar pues ese camión de sabrosura que nos ha dado tanta alegría. Claro, qué bueno que le retribuyan al génesis, al epicentro de todo el tambor que ha sido Barlovento, todo lo que les ha dado. Muchísimas gracias, Pío, hermanazo. Mucho éxito y por allá nos veremos. Claro que sí, hermano, lo esperamos. Bueno, qué bien. Usuarios y usuarias, hablamos con Pivo Márquez, percusionista internacionalmente reconocido y de Venezuela, que ha puesto en alto el nombre de los venezolanos y venezolanas en todo el mundo. Con esto nosotros cerramos, hablamos con él acerca del segundo Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Cerramos nuestra emisión de hoy. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible este noticiero. Recuerden en Twitter, @culturaldía, en Facebook, culturaldía, y escribirnos en culturaldía96@gmail.com. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo. En la redacción y producción, Sinomay González, Orlando Aguilar, Justin Freire, Carmen Arencibi, Guzmán Manzano, Elena Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes.